принесли к тебе бряк. No sonrío nada al levantar el gran slam. Tengo que salir de aquí, Nike Cortez, Forrest Gump. No sé si puedo ser yo como Whitney Houston. Si alguna vez no me ayudaste, tampoco te culpo. Competición de quien tarda más en montar su arma. La exposición porque aquí nadie queremos usarla. Sé que te prometimos que íbamos a estar bien. Cuando esto acabe vais a tener lo que queráis tener. Distinta camiseta, pero todos juntos, como en el All-Star de los 90. Escuchando discos, haciendo pesas, moviendo hilos, galletas danesas. Todo lo hacemos para mejorar el vecindario. Yo que pensaba que estaba escapando. Grandes perdedores, Big Penny. Muerdo el metal y me duelen los dientes. Discursos en el patio, no regulados. Tengo más porque lo he regalado. No quiero ser así, pero me han obligado. En 2 minutos estaba agotado. Mi educación fue un largo, Sonic Carson. Fuera de sitio como Marlo. Si me veis caer, televisadlo. Líderes comunitarios, trayendo de vuelta lo que nos quitaron. Preach.